Decíamos en la presentación que estamos muy contentos acá con Nicolás porque vamos a dar una buena noticia en la ciudad. Estuvimos todos estos últimos programas hablando de conflictos, situaciones hirientes, terribles, pero ahora vamos a darle un lugar al arte que, como dijimos también al comienzo, nos salva la vida, porque la verdad es esa. Y vamos a comentar que tenemos un encuentro múltiple, porque hay muchas actividades, que se llama Diálogo de Tintas entre el 21 y el 31 de julio en este barrio, en Mataderos. Pero para conocer más detalles vamos a conversar con Marcela Montemurro. Ella es artista plástica dedicada al grabado, docente. Bueno, y además es una de las organizadoras de esta muestra y de las actividades. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás? Bien. Contenta. Bueno, contenta, sí, no es para menos. Vida. Acá nosotros también te saludamos, Nicolás Rosales y Graciela Carballo, y queremos que nos cuentes, porque además yo te voy a decir algo. Tengo información de espías que me han dicho que la actividad de hoy estuvo muy buena, por ejemplo. Buena fuente. Sin más detalle. Pero contanos vos. Estuvo maravillosa, por eso te decía, todavía estoy acelerada con toda la adrenalina. Sí, estuvo espectacular. Bien. Así nomás, modestia aparte, pero la charla que dieron Florencia y Alejandro Semerena, mira, no tiene desperdicio por ningún costado. Contanos de qué estuvieron hablando. Un lindo encuentro, galería repleta de gente, la muestra está impecable, y lo que hicimos de mi parte fue simplemente ubicarnos en contexto, digamos, y hablar un poquitín de lo que estaba colgado, de las diferentes facetas que tiene el grabado, las diferentes miradas y posibilidades. Y después, la vedette de hoy era la charla de esta que se dio sobre cómo cotizar un grabado. Así que estoy felicísima. Pues es algo que venimos tramando desde hace mucho, esta charla, y hoy se pudo concretar. Así que muy contenta, muy contenta. Bueno, qué suerte. Mira, a mí se me ocurre que nos cuentes... La muestra sigue con otras actividades. Claro. Tenemos lo que sigue, es el sábado 26 y el domingo 27. Tenemos talleres activos ahí en la galería. Y la verdad es que me encantaría que vengan... que vengan a ver lo que pasa, porque es un espacio que es nuevo, es relativamente nuevo en el barrio y es nueva como galería, y la verdad es que pasan cosas muy interesantes puertas adentro, y cuando se da la posibilidad de convocar así gente que no somos el staff, digamos, de la galería, yo creo que hay que aprovecharlo porque se dan cosas muy interesantes. Bueno, vos nos estás convocando y decinos a dónde nos estás convocando. Hola, Marcela. ¿Qué dijeron? Nosotros no dimos la dirección, pero podemos decir que estamos hablando de la Galería Torres Barté, que está en la calle San Pedro 4949. Esto es San Pedro y Escalada, ¿no es cierto? Exacto, esto es San Pedro, entre Guardia Nacional y Escalada. Bien, ¿en qué horario? Mira, la galería no tiene un horario comercial, pero las actividades que tenemos, si me permitís, se las digo todas con horario y día exacto. Sí, sí. Hoy tuvimos, bueno, la de la charla, sigue el sábado 26 a las 15 horas, va a haber un taller de grabado de estampa japonesa dictado por Liliana Blanco y una feria de grabado en paralelo. El domingo 27 a las 14:30 vamos a estar haciendo un taller de grabado tradicional con diferentes matrices y vamos a estar imprimiendo diferentes matrices y quizás en diferentes soportes. Lo vamos a dictar Julieta Fernández, Yamila Ponce y yo. Y después, el jueves 31 a las 15 horas vamos a estar dando, eso lo voy a hacer, va a estar a cargo mío, una charla sobre el libro de artista y ex libris, mostrando los libros de artistas hechos, producidos en el transcurso de la escuela, mientras los alumnos fueron estudiantes, porque ya son todos egresados. Y a las 16:30 más o menos estaremos haciendo un brindis de cierre, al cual están todos invitados también, y luego de eso un intercambio de estampas. Esas son las actividades programadas. Fuera de estos horarios, por si alguien no puede ir o no llega por trabajo, por X causa, simplemente hay que solicitar una cita, nada más. Y te paso, si me permitís, el Instagram de la galería y el mail. Dale, dale. El Instagram es @galeriatorresbarte y el email es torresbartegaleria@gmail.com. Digamos Barte que se escribe con, tengan en cuenta que con B larga y TH. Exactamente, con B larga y TH. Así que, bueno, sí, en estas dos direcciones pueden solicitar la visita, si no van en exacto, estos horarios que comentamos. Exacto. Es muchísimo más rico el intercambio si van cuando hay actividad, porque están todos, la mayoría de los expositores, y es una muestra muy variada de grabado. Es la primera muestra 100% grabado que se hace en este espacio. Y lo que la propuesta fue armar una muestra didáctica y abrir, poder mostrar el abanico de posibilidades, lo más grande posible, digamos, de cosas que se pueden generar a partir del grabado. Variantes de estampas, tiraje, o sea, podemos hablar largo y tendido mirando la muestra sobre diferentes recursos y opciones expresivas. La verdad que está muy buena, no tiene desperdicio por donde la miremos, ¿eh? Marcela, ¿qué tal? Sí. Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? Estamos charlando con estamos charlando con Marcela Montemurro, artista plástica y docente, sobre la muestra Diálogos de Tinta, aquí en el barrio de Mataderos, que es una muestra de grabado, y me gustaría que le cuentes a la audiencia en qué consiste la técnica de grabado, digamos, para el que se está enganchando recién en la M690, por donde estamos saliendo al aire, en la página de laretaguardia.com.ar, radio en vivo. ¿Qué es el grabado? Mira, el grabado es una disciplina que pertenece al campo de las artes visuales. Ajá. Es hermanita, compañera de la pintura, del dibujo, de la escultura. Se diferencia y se despega, digamos, de las demás porque tiene características propias. Entre ellas está la posibilidad de multiejemplaridad. O sea, yo genero una imagen, esa imagen la resuelvo en lo que llamamos una matriz. Esa matriz luego se imprime y la obra queda en el papel. Como tengo una matriz, puedo imprimir múltiples. Claro. Más de una, 5, 10, 20, según la matriz que esté utilizando. En líneas generales, eso es el grabado. Bien. Siempre que haya algo para imprimir y que yo hable de un sistema de estampación, estoy hablando de grabado. Marcela, por último te quiero preguntar, esto, los talleres, el acceso a la muestra y demás, ¿tiene costo o es entrada libre? ¿Cómo es el acceso? Es entrada libre y gratuita. Bien, pero entonces es para abalanzarse sobre esta actividad en este momento. Sí, la verdad que sí. Si se conectan, si empiezan a seguir el Instagram de la galería, ahí aparecen todas las actividades de todo lo que se hace en la galería. Bien. A veces la galería pone actividades aranceladas, pero son realmente muy accesibles. Y bueno, en este caso esta muestra es absolutamente entrada libre y gratuita. Bien, entonces vamos a dar todas las coordenadas para que nuestros y nuestras oyentes sean de la especialidad Porque el arte es transversal a la vida, digamos, no necesitas saber grabado, saber pintura, haber estudiado Bellas Artes para ir a esta muestra, para acercarte, para mirar, para preguntar sobre las obras. Uno aprende mucho hablando con los artistas. Estamos hablando de la muestra, entonces, que se llama Diálogo de Tintas, que se extiende del 21 al 31 de julio en la Galería Torres Barté, que está ubicada en la calle San Pedro 4949, San Pedro y Escalada, pleno barrio de Mataderos, y tenemos actividades el sábado 26 a las 15 horas, el domingo 27 a las 14:30, y el cierre se va a hacer el jueves 31, 15 horas y 16:30, con intercambio de estampas. Si no podés ir en estos horarios, te contactás con el Instagram o con el mail de la Galería Torres Barté y ahí vas a encontrar, digamos, pedir una visita o acercarte o en qué horario podés ir. ¿Querés agregar algo más, Marcela? No, me encantaría verlos ahí. Bien. Me encantaría que estalle gente. Bueno, a mí me vas a ver seguro, así que seguramente voy a estar por ahí. No llego para el día del vino, pero un día que mate, ponele, pero nos encontraremos. Dale, dale, me encantaría. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar difundiendo. Muchísimas gracias, de corazón. Gran abrazo. Muchísimas gracias, los esperamos. Abrazo enorme. Beso. Beso. Bueno, hemos hablado con Marcela Montemurro, ella es artista plástica, profesora, docente de grabado.